microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos el Amazonas, límite por el sur. La provincia de Guayana tuvo como primeros límites el Orinoco por el norte y el Amazonas por el sur. Pero ya va. El Orinoco por el norte y el Amazonas por el sur. Entonces, ¿qué pasó con todo ese territorio? Los portugueses pueblan Brasil y se quedan con la Amazonia. El Esequibo se convierte en el límite cuando España y Portugal llegan a un acuerdo en 1750. La Guayana, heredada por Venezuela, comprendía todo el territorio hoy llamado Guayana Esequiba y otros territorios que ahora son brasileños. ¿Qué? En otras palabras, perdimos las fronteras frente a Brasil y frente a Inglaterra. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.